Dios y los seres humanos, a todos aquellos cristianos que vivían de la religión. Señores, soy un obrero yesero ya jubilado mallorquín. Nací en Inca, pero hace muchos años que resido en Palma. Me llamo Cayetano y toda mi vida la he dedicado a Dios. Soy el que ha lanzado la idea de la restauración del cristianismo primitivo, o sea, la iglesia pobre en Mallorca. Esta carta va dirigida a todos los intelectuales del mundo. La historia y los hechos en la actualidad nos demuestran que todos los desastres sociales, revoluciones, guerras, hambre, explotación, injusticia, muchas religiones, partidos políticos, ejércitos, ricos y pobres, unos que se enriquecen con el trabajo de otros, libros y más libros, la mayoría inútiles, inventos de toda clase, hasta llegar a las armas químicas y la bomba atómica, y millones de seres humanos muertos, otros mutilados por las máquinas, coches, aviones, etc. Todo esto lo produce el llamado ser humano o lo intelectual, la ciencia humana. Los obreros, labradores, albañiles, fontaneros, yeseros, basureros, carpinteros, zapateros, etc., no son culpables de la producción de estas cosas tan negativas en nuestro mundo. El capitalismo, religiones, militarismo, científicos, etc. Siempre van juntos como los cuatro jinetes del apocalipsis, destruyéndolo todo, imaginando poder y dinero. No estamos contra el ser humano, pero sí contra el mal uso que se hace con la llamada sabiduría humana, el progreso, etc. Sabemos por propia experiencia que todo esto es negativo por falta de Cristo o Espíritu de Dios en el ser humano. Capitalistas, políticos, religiosos, militares, científicos, etc. Buscad a Cristo, tratad de vivir en y con Cristo, y vuestra sabiduría será humana y no bestial como ahora. No alimentará el egoísmo entre vosotros y también entre los obreros los pobres del mundo, por su ignorancia. Pero ya solo decía a los obreros, los pobres, que la verdadera sabiduría está en Cristo, y que nosotros, los pobres, si lo tenemos en nuestro corazón, somos verdaderos sabios en nuestro mundo. Sí, aquí hay copias de esta carta. Quiero leer de este libro de esto, de profecías y estas profecías. Es que se puede, es un par de negativas. Sí, de profecías y profechas. La profecía es muy clara. Habla de la iglesia cristiana y posiblemente con referencia exclusiva a la católica. Dice así: esto no es todo, Señor. Tu iglesia será desgarrada por sus propios hijos. Los hijos de Sion se dividen en dos bandos, uno fiel al pontífice fugitivo y el otro que dispone del gobierno de Sion, respetando el cetro pero rompiendo las coronas, y que coloca la tierra mutilada en una cabeza ardiente e intenta unas reformas que el partido contrario rechaza, y la confusión reina en el santuario. La profecía termina ya. El espíritu sopló sobre mis ojos, y vi un hombre resplandeciente como la faz de los ángeles salir de entre las ruinas de Sion. Una luz celeste descendió del cielo sobre su cabeza, como antaño las lenguas de fuego sobre los apóstoles. Y los hijos de Sion se posternaron a sus pies, y él los bendijo. Él llamó a los samaritanos y a los gentiles, y todos se convirtieron a su voz. Aquí hallamos al que vendrá en la era de Acuario, el enviado de Dios, el ungido del Señor, que ofrecerá una nueva religión, el que reunirá en una sola las creencias católicas, protestantes, hebreas y ortodoxas. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo cerca de Dios, lista como una esposa que se adorna para su esposo. Y continúa: y el que estaba en el trono dijo: he aquí que renuevo todas las cosas. La renovación de todas las cosas con una nueva era es evidente, como lo es que esta era tendrá el advenimiento de una nueva religión, una nueva iglesia. Y añadió: ya se ha hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le haré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El agua de la vida es Acuario. Después siete ángeles vienen delante del profeta y le enseñan la ciudad santa, lo que debe representar el gran año que llegará con la nueva era. Se trata en efecto de la era de Acuario, anunciada y señalada como una era de renovación y claridad. ¿Quieres ahora leerlo de este caso? Esta revista es el primer número de la revista, ¿no es? Primer número de la revista. De Jiménez de Losa. ¿Y tú, más allá? No sé. Bueno, hay una serie de artículos, ¿verdad?, que hay que destacar, una serie de puntos. Sí. Hay un artículo que se llama Un nuevo horizonte. Dice: un hombre nuevo está emergiendo, como tantas otras veces, sin ruidos, siendo apenas percibido, pero con la imparable fuerza de la ley de la evolución. Para la astrología es el hombre de Acuario, universalista, el que nace. Para los cabalistas cristianos es el hombre del tercer milenio, el que va a vivir el auténtico mensaje crístico del amor. Luego otro artículo que hay sobre Jesús también, y dice lo siguiente: la existencia de Cristo no es, aunque la tradición indique otra cosa, un acontecimiento histórico, sino un suceso cósmico. No es algo que ocurriera hace 2000 años, en un lugar preciso, sino algo que existe desde el principio de los tiempos y que interpenetra a todo lo creado. Cristo no tiene límite ni en la esencia ni en la historia. Otra cosa es cuando la humanidad lo percibe, el momento en que lo identifica, y esto sí que es histórico y personal. Cristo es en el universo, en cada uno de los planetas, en las estrellas, en cada ser creado. Cristo es semilla de hombre, nuevo en la Navidad, y tipo definitivo en las semanas. Pero conocía, refiriéndose a Jesús, pero conocía su destino, es indudable que en su entorno familiar se intuía, o se sabía a ciencia cierta, el carácter especial de su personalidad, pues no en vano su venida al mundo estuvo en todo momento rodeada por lo insólito. Así el joven Jesús fue rápidamente guiado por sus padres hacia el aprendizaje de las doctrinas ocultas, no reveladas a toda la humanidad, sino conocidas por unos pocos iniciados que le permitieron su desarrollo espiritual, los esenios primero, después Egipto, y muy probablemente los monasterios del Tíbet fueron lugares donde Jesús bebió las aguas del conocimiento espiritual, forjándose progresivamente ese molde humano absolutamente único que habría de albergar la divinidad. De Jesús a Cristo. Por fin, en un momento determinado, la intuición de su destino debió de serle absolutamente clara y seguidamente aceptada. Solo después del reconocimiento y la aceptación podría producirse la maravilla. Jesús, capaz y decidido, convertido ya en molde, iba a recibir una energía especial, un impulso sublime, un hálito divino que harían de él la manifestación de la divinidad en el plano físico. Jesús desaparece como individualidad en beneficio de una nueva esencia que llamamos Cristo y que expresa un aspecto de la divinidad destinado a dar un nuevo impulso a la evolución del hombre. El acontecimiento es narrado en los evangelios a través del pasaje evangelio de Juan, etc. Jesús no conocía su destino desde el principio, lo fue descubriendo paulatinamente a medida que asumía en su persona todas las dimensiones de la divinidad. Si permitimos que la semilla crística germine y crezca en nuestro interior, nuestro Cristo personal se crucificará también un día anunciando su triunfo sobre las tinieblas. Significa esto que esa emanación que llamamos Cristo, sembrada en todas las latitudes, habita en todos los hombres, aunque alguno no lo haya sentido ni buscado. Y luego hay una crónica de Octavio Febres, que es un vidente, no sé quién, que habla sobre el futuro del mundo en sí. Y dice que se producirán hondas transformaciones en el seno de la Iglesia. No solo las sacudirán grandes sismas, sino que surgirán dos Mesías, uno en Oriente y otro en Occidente. Puede hablarse del final de una era para la Iglesia en Occidente, al punto que el Papa actual será el penúltimo de la época que precede a la de los grandes cambios. Además, el centro del poder se desplazará del Vaticano a otro punto del planeta. Dos Mesías, dos grupos de seguidores, funda y enfrentamiento que no cesarán ni siquiera en 1997, fecha en que se revelará la identidad del Mesías verdadero. En la primera etapa bajarán naves del cielo que aterrizarán en tres puntos concretos del planeta: las islas de Pascua, Bonaire y Mallorca, con la misión de recoger a los puros guiados hasta allí por sus pastores o maestros. En la segunda etapa, cataclismos y catástrofes, etc. Me parece que ¿quieres leer ahora estos versículos? Es Mateo 10:27. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz del día. Lo que escucháis al oído, pregonadlo desde las azoteas. Marcos 3:17. Y a Santiago, el del Cebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, y les impuso por nombre Boanerges, que es decir hijos del trueno. Ahora, Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que hay que decir. Juan 7:15. Se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo es que sale de letras sin haberlas aprendido? Está todo lo mismo. ¿Puedo poner? ¿Eh? Mañas del anticristo. Esto es de la prensa. El día 16 firma un artículo firmado por Caballero Bonal. Mañas del anticristo. El cardenal Ratzinger, prefecto de la actual versión vaticana del Santo Oficio, acaba de desenterrar el martillo de herejes, que tampoco es que estuviera demasiado profundo. Ese acérrimo inquisidor se ha opuesto con firmeza tridentina a la celebración de un concilio sobre la paz, el desarme y la ecología. Asuntos estos que, según él, pueden ir contra la esencia misma de la Iglesia. ¿A qué esencia tan sutil se refiere el cardenal? La respuesta habrá sumido en la duda agobiante a no pocos feligreses. Claro que en las infalibles retaguardias de la fe abundan quienes sustentan con el Evangelio en ristre que la paz y el desarme no son sino insidias de agnósticos y desalmados. Incluso pueden ser, en términos teológicos, alevosas artimañas de que se vale el anticristo para confundir a los crédulos. La guerra, santa o no, y la escalada armamentista deben equivaler, por el contrario, a estrategias defensivas del Dios de los ejércitos. O sea que, por este camino, la próxima cúpula del Vaticano será más bien militar. Bueno. Casi casi se podría escribir un libro con todo lo que se ha leído. Lo chocante es que estos señores que han escrito ahora o han empezado a escribir esta revista van más allá. Como siempre, estos señores, como ya hablan por boca, que diremos, de libros, de otros, se contradicen. Nos presentan a Jesús que trae al Cristo, pero después resulta que este Jesús, como tantas veces se ha dicho, ha tenido que ir a estudiar. ¿Estudiar qué? Después, este adivino, este, hoy se dice profesor de psicología, que se habla de estas islas de Pascua y la otra, ¿cómo se dice? Pascua, la otra isla, es igual, otro nombre, y Mallorca. Después vemos lo que ha dicho este cardenal de Roma, que ya es el colmo, es, a través de la historia del catolicismo lo hemos visto tan claro, y en el protestantismo igual. En una palabra, que estos señores de Cristo nada, no saben nada, simplemente teoría, pura teoría. Y como que siempre han ido al poder y al dinero, hoy se encuentran completamente a oscuras. Y no hay que criticar a este del Islam, a Khomeini este, que ofrece el cielo, el paraíso, e incluso dólares, si matan a este señor que ha escrito un libro contra Mahoma, contra el Islam. Normal, todo esto es normal. Las llamadas guerras santas, la Inquisición, los ejércitos del Vaticano han hecho tantas barbaridades en el mundo que ya es hora de no hablar tanto de esto y ver más claramente que lo que está ocurriendo aquí y en muchas partes del mundo es este despertar del cristianismo de Cristo, que no tiene nada que ver con católicos y protestantes. Hasta ellos mismos ya lo ven. Mallorca. ¿Por qué Mallorca? Y hemos leído a Tony aquí, y en una versión del Nuevo Testamento católico, yo tengo aquí el protestante, que dice: y lo que os digo en tinieblas, decid a la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde las azoteas, desde los terrados. Y a los apóstoles el maestro les llama truenos. No os fiéis mucho de estas personas que siempre están, van por él la vida. Cuidado, porque esto y lo otro. ¿Podéis imaginaros a Jesús de Nazaret, el carpintero, que llevaba el Cristo y entrando en el templo de Jerusalén? ¿Cuántas veces os he dicho yo esto? ¿Podéis imaginar aquel maestro que echaba chispas por la boca, como aquel que dice? ¿Y qué? ¿Qué tenía que decir? A los sacerdotes del templo, a los rabinos. Generación de víboras, salid, no hagáis de nuestra casa, de la casa de oración, mercadería y tal. Hasta se dice que cogió una cuerda para echarlo fuera. Dejaron la cuerda, Jesús no era violento, pero sí que gritaba, y mucho que gritaba, porque las verdades que son de la luz no temen, la luz no teme, porque por donde hay luz las cosas se ven claras, la oscuridad se aparta, que no es más que Satanás, la ignorancia. ¿Cómo puede ser? Y ya lo digo yo en una carta estos días que escribo aquí al señor este Jiménez del Oso, que está apoyado por una serie de personajes conocidos en España, tal Freixedo, que antes era jesuita, JJ este de Benítez, y otros que colaboran en esta revista, sin contar el capitalismo, porque la revista misma ya hay anuncios, hasta del whisky, y coches, y motos. O sea que la revista les sale gratis, y hacen pagar casi 300 pesetas, 290. Y les digo a estos señores, mis amigos me han presentado esta revista estos días, me gusta bastante, menos de precio, les digo. Pero dejemos esto aparte, les digo, y también, y no presentéis a este Jesús de Nazaret, que tuve necesidad de ir al Tíbet o estudiar con los esenios. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya llevaba el maestro en sí mismo, les digo a estos chicos. Si no, investigar, venid a Mallorca, mirad quién soy yo, un yesero jubilado que nunca ha salido de Mallorca en el sentido de ir a estudiar cosas raras. Sí, he ido a Valencia y a Barcelona unos días a pasear, como aquel que dice, hace años y más años atrás, con la guerra de Franco, pero no para ir a estudiar las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Buscad primeramente el reino de Dios, ha dicho Jesús. Y el reino de Dios no está en los esenios, ni Rosacruces, ni teósofos, ni en los teólogos del Vaticano, ni protestantes, ni testigos de Jehová. Está dentro de nosotros mismos. Y lo que oís al oído, predicando desde los terrados, sois sacerdotes, hombres y mujeres. Ahí está la cosa. ¡Qué tanto temor! Hablad con la gente, sin temor. Y decir, somos sacerdotes de Cristo. Pero cuidado, que vuestros actos lo sean, no vuestras palabras solamente. El maestro ha dicho muy claro, por sus frutos los conoceréis, no por sus estudios. Todos los estudios humanos para las cosas de Dios fallan, no es que sobren, sino que fallan, entorpece la marcha. Ya dijo bien claro el maestro a los grandes cabalistas de Israel, al Sanedrín, a los sacerdotes, que sabían la Biblia, pero caramba, ¿cómo la sabían? Si la habían escrito ellos. Y les dice el maestro a vosotros, sois piedras de tropiezo, no entráis en el reino ni dejáis entrar. ¿Cuántas veces os he dicho que si entramos en una iglesia católica o protestante, o que está predicando, que vive a costa de los demás sin trabajar, podéis estar seguros que la gran mayoría son los más ateos, más incrédulos en la tierra? ¿Por qué? Porque las cosas de mi maestro, las cosas de Cristo, se viven. Y si una persona no los vive, no puede predicarlas. Esta mañana me decía Tomel, caramba, qué sueño he tenido estos días más bonitos. Hemos ido a comer. Dice, todos los que vienen por aquí, todos, dice, estábamos en un sitio comiendo con una alegría y un entusiasmo. Dice, después me he despertado y me ha salido muy mal aquello, porque estaba tan bien. Y yo le dije, ¿ves? Se podría decir, dime lo que sueñas y te diré cómo vives, cómo eres, cómo piensas. Porque muchas veces los sueños sencillos, no hablo del viaje astral, son la consecuencia de la vida durante el día. No sé si ahora Lucía querrá, le sabrá mal, pero ¿qué? Que siempre quiere esconder la cosa, ¿y por qué? Ha soñado Lucía estos días también. Nada menos. Esto sí que es un viaje extraño. Enorme, pero. Porque ha ido al pasado y ha visto Palma. Con tranvías. Casas antiguas. Las sinagogas abiertas. Señores estudiando la Biblia y libros. ¿Os dais cuenta? Y le daban nombres, se ha acordado de algunos, poco. Esto es un viaje astral, lo que se dice al pasado. Ya os he dicho muchas veces que en el astral, el pasado, el presente y el futuro es todo uno. No es, pues, ninguna cosa del otro mundo, porque vosotros mismos me diréis, seguro que si recordáis, que cuántas veces os habréis visto jugando. Las mujeres con una muñeca, una cosidita, y vosotros, los hombres, pues, mi caballito, el tren, el cochecito, huyendo por la montaña, corriendo ahí. Si dirían algunos señores de estos, de las revistas estas raras. Bueno, esto, Cayetano, como que está en la mente, se recuerda, es que... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. No es lo mismo recordar una cosa que ya hemos visto en esta vida, o recordar cosas que hemos visto en otras vidas. Ahí está. Lucía me dice, he visto que venía un tranvía de la calle, de la plaza Santa Eulalia, hasta delante del ayuntamiento. Vale. Tenía que pasar este trocito de calle, de cadena. Si no han cambiado el nombre, aún se dice cadena. La 69 al ayuntamiento. Pero si ella no vio nunca el tranvía, ¿vale? ¿Cómo podía verlo? Recién nacida. Y lo chocante es que aquel tranvía, en aquellos tiempos, venía de Campastilla, por la calle de San Francisco, por la plaza Santa Eulalia y al ayuntamiento. Ahí ha sido la parada. las sinagogas y las casas que me han dicho, y una serie de cosas que ha visto. Yo también las he visto muchas veces. Pero no ha pasado. Dejemos esto. Vayamos otra vez a lo que está ocurriendo, yo diría, en estos momentos que parece mentira, pero esto es la copia de mi carta, y he puesto Dios y los seres humanos. Pero lo chocante es que aquí dice: a todos aquellos cristianos que viven de la religión. Esto es importantísimo, porque yo no he escrito esto. Después dice: señores, soy un obrero yesero ya jubilado. Ahí empieza lo mismo. No han quitado ni una letra, ni una coma, ni un tilde, como se dice. Ahí, bueno, si acaso me han puesto una coma o un punto donde, porque en esto yo fallo, pero lo sabéis. Pero a todos aquellos cristianos que viven de la religión. ¡Caramba! Señor director de Baleares y colaboradores, estáis de enhorabuena, porque por fin empezáis a decir, aunque no sea con voz de trueno, estas verdades que están en todos los seres humanos, en todos. Por esto vemos que la Biblia dice que somos dioses, todos, en potencia, que todos seremos del Cristo. Pero millones y millones de seres humanos, hombres y mujeres, tapa la boca a este Cristo, lo adormece, y tratan solamente de vivir su vida material. Después vienen las consecuencias. Porque sin Cristo no hay luz. Todo es tinieblas. La cosa está clara. Después vienen los problemas de la vida. Después vienen las caídas del ser humano. Después se lamentan. Pero si falta luz, si falta Cristo. Yo soy el buen pastor, dice el maestro. Y no hay otro pastor. Y recordaréis, ya hace no sé qué viernes era, algunos, dos, tres, no sé, que os hice la comparación aquella de que vamos a otro mundo y nos encontramos con seres humanos, y lo repetimos ahora para los que no estaban. Caramba, vosotros en este mundo también conocéis a Cristo, a Jesús de Nazaret. No, no lo conocemos. Vosotros conocemos a, supongamos, a Tic-Tac. Bueno, pero este tic-tac, ¿qué es? Es esto y esto y esto. ¡Hombre! Pero si es lo mismo que nuestro Cristo. Después cogemos, en este caso haremos un poco de copia de Benítez, la fantasía esta, de estas naves de Troya, que dice, y nos iremos a toda velocidad a otro mundo. ¿Vosotros conocéis a Cristo? No. ¿Y a Tic-Tac? No. Aquí le llamamos NM. Pero, ¿y cómo es este NM? Pues así, así, así, así. ¡Pero así es lo mismo! Ahí estamos. Imaginemos que famos de la China, Confucio, Tao, cogamos de Egipto, Trimegisto este, y otros, después ya profetas, Moisés, cogamos a Jesús, apóstoles, y si queréis, hasta nuestro momento. Si queréis, hasta Francisco de Asís, Gandhi, bueno, y antes de Jesús, Lutero. Imaginemos que todos estos seres humanos están aquí reunidos con nosotros. ¿Creéis vosotros que se pelearían, que discutirían? No. Yo tengo gusto, yo también. ¿Qué pasa? ¿Qué predicamos lo mismo? ¡Hombre! ¡Un abrazo fraternal! Bien. ¿Pero qué pasa con los seguidores? ¡Ay! Aquí es donde falla. ¿Cuántos seguidores tienes tú? Millones. ¿Y tú? Millones. ¿Y tú? Millones. Pero hay unos seres humanos que nos han estropeado la cosa. Los sacerdotes. Estos lo han estropeado todo. ¡Los sacerdotes de todas las religiones! Que son los que viven, como dice aquí, de la religión. No es lo mismo vivir de la religión que vivir religiosamente, si queréis, la palabra. Ya está, hasta sobra la palabra, pero vamos. Podríamos decir más, para ampliar la cosa, más espiritualmente. Y si queréis, aún podríamos decir más humanamente. Más en consonancia con la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Ahí. Recordad lo que os he contado a veces de aquellas profesoras de Zamora que vinieron aquí a visitarnos, estuvieron en Mallorca un par de días, y una mañana van aquí, se despiden, y una me dice: Cayetano, ¿qué nos aconsejas? Y ahora vamos a Zamora y nos hablarán, a ver qué ha pasado en Mallorca y qué dice Cayetano. Y para meditar, para hacer una relajación, para la oración espiritual, una cosa muy clara y muy sencilla. Unas cuantas chicas sentadas aquí, era por la mañana, y ahí al periquito, yo me acerco al periquito y digo a esta chica: mirad esto, ¿ves? Besito, y el periquito pica. Si le viene bien, pero a veces pica, no pica fuertes, no, un besito. Esto es alto. ¿Lo habéis entendido? Y me dicen: claro que te entendemos, Caído. Tú quieres darnos la idea de que no se trata de hacer cosas malas, claro. ¿Qué tengo que decir? Sentaros así, el pie asá, la mano, mirando el punto fijo, hacer esto, lo otro. No, ¿qué es esta comedia? ¿Qué es esta comedia? Los que tenéis hijos, ¿qué ha pasado? Pequeñitos, que empiezan ya a hablar y piden cosas. ¿Cómo lo piden? Y después ya mayores. En este caso, vosotros mismos, ¿cómo pediréis a vuestro padre, a vuestra madre, algo? ¿Haciendo comedia? La comedia estaba en la religión judía y eran oraciones preparadas por los rabinos, y estas oraciones preparadas no eran más que los salmos. Usamos de profetas, a veces. Palabras así, pero después que recopilaban, arreglaban y ya. Pero como que el pueblo sencillo, pobre, estaba confundido, por esto dicen al maestro: enséñanos a rezar, a orar. ¿Cómo? El maestro tenía que decirles: tengo que enseñaros, que no tenéis los sacerdotes y el templo. ¿Y las oraciones? ¿Los salmos? No. El maestro veía que todo aquello era una porquería. Por eso le dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí. Pero para darles una idea, no para que después otra vez ha venido el Vaticano y ha hecho otro montón de oraciones que se pueden repetir continuamente de labios. Y entonces el profeta nos dirá otra vez: lo que ya ha dicho tantas veces en el llamado Antiguo Testamento, ha dicho el Señor a este pueblo, de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Santa María, Madre de Dios, creo en Dios y tal, Dios te salve, Reina y Madre de Dios, oraciones arregladas, preparadas, y el protestantismo ha dado un paso adelante, no las tiene tan preparadas. Pero cuántas veces yo he dicho a pastores protestantes, vosotros estáis haciendo lo mismo que los católicos. No las tenéis escritas, pero las tenéis aquí. Si no, id alguna vez a alguna iglesia protestante de Palma y veréis cómo oran, cómo rezan los mandamases, los pastores. Oh Señor y Dios y tal y plom y tal y venga, y parece que echan un sermón que a veces dice, ¿cuándo acabará esto? Y pasan minutos y minutos. Pero lo más importante, yo diría, de esta noche es que ya en otras ocasiones he dicho algo parecido así, pero iré más lejos. Lo que oís al oído, predicando desde los caídos. Después se ha leído también que en el momento indicado, dice el Maestro, no sois vosotros que habláis, es el Espíritu que habla por boca de vosotros. Causa pena, risa, pero también pena, ver que estos señores tienen que discutir si la mujer puede ser sacerdotisa, puede ser obispo o no. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cuántas veces os he dicho que el espíritu no tiene sexo y que el hombre y la mujer? Y en este caso ahora mismo repitamos la historia de tantas veces que os he dicho, y hoy, ya digo, trato de ir más lejos aún. Vosotros habéis estado ahí, ahora estáis aquí. ¿Estáis dispuestos? Porque es chocante. Libros, revistas, profecías, videntes, espiritistas, lo que queráis, todos van a parar a este punto de este cambio que viene. Lo que ha leído aquí en la revista Castro, al principio, es una especie de editorial. Recordad mi mensaje que hace años. ¿Qué digo? Mensaje a la humanidad, el cambio. Podemos alegrarnos de que se diga todo esto. Y ahora, de estas islas y Mallorca. Porque Mallorca, hay muchas islas en el mundo. ¿Por qué aquella señora inglesa que van los periodistas y le dicen, ah, otra vez viene, sí, yo vengo muchos años aquí de vacaciones? Y si además Mallorca tiene algo extraño, algo que me atrae. Ah, bueno, la belleza, las playas y no. Es algo espiritual. Y se quedó así la cosa. Y podemos hacernos la pregunta. ¿Esta cosa espiritual qué? ¿Creéis que somos testigos de Jehová? ¿Las sectas protestantes? ¿Las ermitas? ¿Los conventos? No. No olvidéis nunca que nuestra mente podría, podemos compararla con las radios, ¿sí? Estas ondas. Y todo lo que pensamos, pues, está mal. y encontraríamos en Mallorca mismo, y en España y en todo el mundo, pero en este caso que hablamos de Mallorca, encontraríamos hombres y mujeres en muchas partes de la isla que tratan de arreglar el mundo a su manera, pero rezando, pensando, pero gente sencilla, cuidado, gente sencilla. Y a lo mejor algún hombre o alguna mujer que está ahí trabajando en el campo y no sabe leer ni escribir. Y que haya paz. O por lo menos que ahora llueva. Porque en ese caso también de pasada os diré que he visto un gran nubarrón negro, pero está por sobre, me parece que ahora por China, lo he visto, y para llegar allí hay un rato. Pero esto depende del guardia. Y para ir arriba, que no le diga, cambia de dirección. Pero algo es algo. Ya veremos qué pasa. Y volvamos otra vez a esta cosa sencilla. Claro. ¿Cómo es posible que de aquí contacto con Israel, Castro mismo que ha ido a Israel, de Israel que han venido aquí personas, Nicolás que ha ido a Israel, vive ahí, y como sabéis que es el hijo de esta mercería que está en esta casa, después Shiloh. Y han ido así, y han regresado. Ahora la península. ¿Sí? Podríamos decir después Francia, Alemania, personas y cartas. Aquí el matrimonio en inglés, que vino el otro día por aquí, ¿no? El año pasado. Y ahora Pablo, si no hay novedad, a Nueva York. ¡Qué casualidad! Hay que ver, ¿eh? ¡Qué casualidades! No son casualidades. Que todo está bien planeado. ¡Mallorca! Cuidado, ¿eh? No se trata de para vanagloriarnos. Pero el maestro lo ha querido así y así. Mallorca. Y en este caso podríamos decir, como se dice actualmente, cuatro chiflados quieren dar un mensaje al mundo. ¿Quieren dar? Le estamos dando, pero no lo mismo. ¿Por qué se callan y no contestan? Ni los reyes de España, ni el ayuntamiento de Pau, ni el obispo, ni los obispos de Madrid, católicos, ni pastores protestantes, ni los rabinos de Israel, ni Mascaró, este pasarillo, este el historiador, ni Camilo Sela, ni Luis Pomar, ni Cristóbal Serra. ¿Os dais cuenta? No contesta. Ni la radio protestante de Barcelona, Voces Amigas, no contesta. Pero sobre todo los reyes de España. Tienen mis cartas, tienen nuestros mensajes, no contestan. Porque podríamos llegar hasta el punto de decir, y fijaos con lo que voy a decir ahora, que en estos momentos no nos son, no somos desconocidos para estos tipos, estos mandamases religiosos y políticos,